Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 12 de junio. Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria de pleno con la que se ha cerrado definitivamente la legislatura 2015-2019. Se trata de una sesión de trámite en la que ha quedado aprobada por unanimidad el acta de la última sesión plenaria, la ordinaria del mes de abril. En el transcurso de este pleno, la alcaldesa en funciones Isabel Gómez ha agradecido especialmente el trabajo y la aportación realizada por los ediles que no estarán presentes en la próxima legislatura y que han participado en la sesión de esta mañana, como son Remedios González, del Grupo Municipal Popular, y Andrés García, del Grupo Municipal Socialista. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo sábado la celebración del Pleno de Constitución, que dará comienzo a las 12 del mediodía. En el orden del día, dos puntos: Constitución de la nueva corporación y elección del titular de la alcaldía. El pleno extraordinario lo podrán seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. También lo podrán ver en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria convocada para el 12 de junio de 2019, siendo las 10 y 5 de la mañana. Punto único, aprobación del acta de la última sesión plenaria celebrada con fecha 30 de abril de 2019. ¿Alguna observación? Pues se da por aprobada. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aportando a nuestro municipio y que, bueno, cerráis en este momento esa etapa de entusiasmo, y muchas gracias por todo, en este caso a ti, Remé, ¿vale? Y que te vaya muy muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, Andrés. A ti que decirte lo mismo. Que, bueno, que se os vaya de menos y que ha sido un placer trabajar con todos y que, bueno, también estaréis ahí, ¿no? De otra manera, pero seguro que estaréis ahí aportando desde otro punto de otro punto de vista. Pues se levanta la sesión. Nada más, muchas gracias. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha fallado la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique. El primer premio, dotado con 250 euros y diploma, ha recaído en la fotografía presentada por Alejandro Salguero Romero. Segundo premio, de 175 euros y diploma, para el trabajo presentado por Ángela Menacho García. Y tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, para Anabel Cordón Román. El jurado encargado de realizar el fallo de la quinta edición de este concurso fotográfico estuvo formado por Miguel Ángel Moreno Yucia y Santiago Guerrero Álvarez. También en la jornada de hoy miércoles, la Escuela Municipal de Música de Ubrique ha dado a conocer los contenidos del cuarto festival Música en los Barrios, junto con las audiciones de final de curso. Comenzarán estas actividades en la jornada de hoy con los alumnos de música y movimiento de la escuela, realizando un concierto dedicado a la evolución sinfónica. En él participarán los alumnos de 4 a 7 años, interpretando piezas con parches y percusión corporal. El evento tendrá lugar esta tarde en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 6:30. Para el sábado 15 de junio, la Escuela de Música participa en la 19ª edición del Encuentro Coral Ciudad Algeciras, en donde el coro Curis Populi participará junto a dos corales de la provincia en la Iglesia de la Palma de Algeciras. Los días 17 y 18 de junio tendrán lugar las audiciones para los alumnos de primero, segundo y tercer curso de las distintas especialidades instrumentales del centro en el aula de coro. Para el 20 de junio, Día Mundial de la Música, se reserva la celebración de la Ruta Musical, en su cuarta edición, que en esta ocasión se va a celebrar en la zona de Mirasierra, Plaza de la Estrella y El Jardín. El itinerario a seguir será el siguiente: se comenzará en la Plaza de Mirasierra para continuar por la Plaza de la Ladera, Plaza de las Palmeras, Puente de la Calle Reinita, Plaza del Petaquero, Plaza del Cruce del Stop, para finalizar en la Plaza del Jardín. En esta ocasión serán los grupos instrumentales del centro los que interpreten un variado repertorio de piezas trabajadas durante todo este curso escolar. La cita dará comienzo a las 7 de la tarde en la Plaza de Mirasierra. Los días 24 y 25 de junio ofrecerán sus audiciones de fin de curso los alumnos de piano, cuarto y perfeccionamiento. Finalizará la programación el día 27 de junio a las 9 de la noche, cuando tenga lugar el concierto de final de curso en el patio del IES Los Remedios, en donde participarán la banda académica, el coro de voces blancas y el coro polifónico Curris Populi. En esta ocasión, la banda interpretará un repertorio para solistas y los coros actuarán en conjunto ofreciendo un repertorio de música moderna. Por su parte, el taller de teatro para personas mayores de Ubrique ha organizado para este viernes una lectura teatralizada de la obra El labrador de más aire, de Miguel Hernández. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Las invitaciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo o en el Centro de Participación Activa Hogar del Pensionista. La obra, efectivamente, para nosotros es uno de los montajes más difíciles a los que nos vamos a enfrentar estos últimos años en el taller de mayores, ¿no? Es una obra que tiene una extensión de texto mucho mayor que la que hemos venido montando estos últimos años. Es una obra con muchos personajes, van a participar 24 personas, hay mezclado gente más joven con los mayores, y bueno, pero yo creo que lo estamos pasando bien, el grupo está muy animado y muy entusiasmado con la obra, ¿no? Al principio ha costado un poquito, ¿no? Es una obra en verso, es una obra escrita por un gran poeta, Miguel Hernández, como sabéis, y es una obra que le hemos metido, bueno, hice antes de empezar el montaje una adaptación que me llevó 6 meses estar con la obra quitando trozos recortando la obra y adaptándola a la vez, porque le he metido cosas nuevas que son fruto de una adaptación. Y bueno, yo creo que va a gustar mucho porque tiene unas partes de expresión corporal muy visuales, muy bonitas y simbólicas, y se van mezclando con esas partes de texto, ¿no? De diálogo entre los personajes. Es un drama, es una obra de un final, bueno, no lo voy a, evidentemente no voy a revelar, pero que sí es una obra seria, pero tiene sus puntos cómicos, tiene su vamos, yo estoy convencido de que es una obra que va a gustar mucho, que a pesar de ser una obra dramática, va a gustar muchísimo, pero bueno, toco madera, espero que la llevemos a cabo ya y que se estrene en otoño, invierno de este año. Al principio cuesta un poco pasar de, porque ellos, esto es desde hace mucho, hay gente que ya ha estado en de los mayores, que ya han estado desde hace años, ¿no? Y están más acostumbrados a un tipo de teatro más costumbrista, claro. El tipo de los Álvarez Quintero, sí. Son comedias cortas, facilitas, de pocos personajes, de 3, 4, 5, y aquí al principio ha costado un poco, la verdad, pero yo creo que yo los noto muchísimo, muy enganchados con el montaje, y cada vez están más enamorados, ¿no? Es uno de mi labor como monitor del taller es precisamente que se enamoren del texto que estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que eso está más que conseguido, que ya están enganchados a ello. Ahora cuesta montarlo porque son muchos textos, muchos personajes, y hay que echarle muchas horas, pero estamos disfrutando durante el montaje muchísimo. Resulta que si la obra vamos a tardar 10 meses o 11 en montarla, desde enero hasta noviembre, por ahí, que yo creo que se podrá estrenar en noviembre, diciembre. A mí siempre me ha gustado que a mitad del taller, ahora justo antes de las vacaciones, hagamos una pausa. Y esa pausa, una pausa, más que una pausa, un acto público, ¿no? Es un encuentro, un primer encuentro con el público. Y es una forma, a nosotros, al grupo, le viene muy bien ese encuentro con el público, porque se pone un poco en tensión, y si hay alguno que está despistadillo, que no se la ha tomado todavía muy en serio y no se acaba de creer que la obra se va a llevar a cabo, ya este acto público hace que la gente se meta todavía más en la obra, y los nervios que propios de antes de una representación también empiecen un poco a aflorar, y es bueno trabajar con eso, que la gente se acostumbre. Eso es lo que hace que el actor tenga tablas, ¿no? El tener encuentros con el público. Así Así que yo creo que para el grupo de mayores es muy positivo. Y luego de cara al público que lo ve, dice, bueno, pero si no es la obra, ¿para qué la mostráis antes de tiempo, no? Pues no vamos a mostrar la obra entera, vamos a mostrar 8 escenas de la obra, no vamos a desvelar el final, y vamos a mostrar un ensayo, es como un, esta lectura dramatizada viene a ser como un ensayo, pero con público, donde el público podrá ver pues más o menos de qué va la obra, más o menos podrá ver cómo se trabaja en el taller de teatro de mayores, cómo en qué consiste un poco un ensayo, y tendrá ya un poco una idea de esta actividad, ¿no? Es acercar al público a la actividad que hacemos, y yo creo que para el público es algo entretenido y divertido a la vez, ¿no? Así que, bueno, hombre, lo diremos al principio, por si alguien se espera ver la obra entera, ahora no se va a mostrar, ahora lo que vamos a mostrar, ya te digo, son 8 escenas, y bueno, yo creo que aún así será algo divertido y ameno de ver, vamos. Por otro lado, las instalaciones del Centro de Educación Permanente Siete Villas acogen durante esta semana la exposición itinerante Avance 2.0, compuesta por 21 obras del profesor Francisco Hidalgo Moreno. Con esta exposición se invita al espectador a reflexionar sobre la igualdad de género. Solamente va a estar esta semana, es decir, el viernes terminaría, la tenemos desde el lunes, y es poquito el tiempo, así que invitamos a todo el mundo que quiera pasar a visitarla. En cualquier caso, vamos a dejar en el monitor que está a la entrada una presentación de diapositivas en bucle para que el que no llegue a tiempo también pueda ver un poco cómo ha sido esta exposición. Realmente es una exposición que tiene un objetivo pedagógico, divulgativo, sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Es una exposición, una obra de Fernando Hidalgo, que es un profesor del Instituto Provincial de Educación Permanente, un profesor de francés, y él es el responsable en materia de coeducación e igualdad en esta institución, ¿no? Este profesor ha elaborado pues 21 obras que son como fotocomposiciones, que para que nos entendamos son unos cuadros con unas imágenes, muchas son fotografías, algunas son dibujos, composiciones de texto e imagen, que como digo, invitan a reflexionar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, es un tema que está muy candente, pero quedamos muchas veces por sentado y siguen existiendo brechas y siguen existiendo grandes diferencias entre cómo se trata al hombre y a la mujer en nuestra sociedad, lamentablemente. La exposición se llama Avances porque también tiene un enfoque un poco positivo, que en el sentido de cómo hemos avanzado en materia de igualdad, algo de lo que hace unos años pues prácticamente no hablábamos, quedábamos por sentado, que todos somos iguales ante la ley, etcétera, pero que afortunadamente pues desde muchas instituciones, de muchos ámbitos de la sociedad, se está trabajando en que esa igualdad sea algo real. La igualdad de género, igualdad entre las mujeres y los hombres, recoge pues distintos enfoques, distintos aspectos de esta igualdad, como ha sido la mujer en la ciencia, la mujer en la literatura, la mujer en muchos otros campos de trabajo de esta sociedad. Y como digo, tiene un enfoque pedagógico, uh-huh, para trabajar sobre todo con alumnado que se pongan delante de cada obra y piense y reflexione y comente. Después cada obra tiene un pie de foto, para cada imagen, en el que viene unas líneas en las que ya te introducen un poco a la obra, porque hay algunas que son tan abstractas, son tan amplio lo que te puedo decir, pero abajo pues podemos leer algo que nos invita a reflexionar. Es un tema transversal que tratamos en todos los niveles del sistema educativo, tanto público como concertado, en todos los centros. Tiene que haber hay una persona responsable en materia de igualdad y coeducación. Esa persona pertenece al consejo de escolar, el consejo de centro, y tiene voz y tiene voto en esos consejos, y tiene la obligación de no solo de velar porque exista igualdad a nivel de centro, igualdad de trato para niños, niñas, para hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida de un centro educativo, sino también tiene el compromiso de elaborar un proyecto que con unos objetivos que dan de cumplirse todos los años. Es decir, la igualdad, la coeducación en materia de género es algo que está presente en la vida porque forma parte del proyecto educativo del centro, y lo estamos realizando, ya digo, en todos los centros, como bien dices tú, de primaria, de secundaria, en todos los centros tenemos ese proyecto que siempre está en marcha y siempre empapa un poco la vida del centro. Los murales son un poco la punta del iceberg de la actividad que se hace dentro de las clases, ¿no? Como te digo, se trabaja de manera transversal y forma parte de nuestro currículum. El trabajar, en este caso, es subrayar un poco el perfil de aquellas mujeres, en este caso ubriqueñas, que han trabajado y que han sido representativas del papel clave que tiene la mujer en la sociedad. En este último año, la actividad ha sido concretamente de mujeres que han trabajado en papeles diferente al que teníamos como asumido de propios de la mujer. Entonces, esa ha sido un poco la temática de este curso, pero como te digo, trabajamos muchas otras actividades con los alumnos, con las alumnas, y bueno, como te digo, es una cosa que antes dábamos por sentado, pero que ahora nos empeñamos en trabajar de manera permanente. Una vez que se entra en el edificio, ya empezamos a ver los primeros cuadros, y a mano izquierda tenemos todo el pasillo con las 21 obras, como hemos dicho. Lamentablemente, esta exposición itinerante normalmente está 2 semanas en cada centro, pero hemos tenido un problema de logístico y nada más que vamos a poder tenerla 1 semana, porque el viernes tenemos el compromiso de enviarla para la Universidad de Santiago de Compostela, que la va a exponer también esta obra. Ya en el ámbito taurino, el novillero ubriqueño Mario Sánchez, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, salía a hombros el pasado sábado en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda tras cortar 2 orejas. Desde la Escuela Taurina se destaca el gran nivel de los novilleros participantes en esta segunda clase práctica de novilladas sin caballo, organizada por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas y englobada dentro de la 25ª edición del Certamen de Promoción de la Cultura Taurina en Andalucía, y donde se lidiaban toros del torero que dieron buen juego. Y una última cuestión antes de finalizar: el programa de Canal Sur Televisión Andalucía de Fiesta muestra este miércoles 12 de junio un reportaje grabado durante la 10ª Bajada Romana. La periodista Gracia Arjona estuvo en Ubrique para conocer las peculiaridades de la bajada ubriqueña. A través de este programa se quiere destacar esta singular fiesta, mostrando, entre otros asuntos, cómo era la moda, los peinados y la gastronomía de la época romana. El programa se emite hoy miércoles a partir de las 10 de la noche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.